Axel Kicillof destacó la etapa de profunda transformación que atraviesa nuestro país. Al exponer el presupuesto 2013 en el Senado, señaló que este proceso viene a revertir el ciclo neoliberal que, en su opinión, comenzó con el golpe cívico-militar de 1976. El Congreso puso en funciones a la Comisión Bicameral de Seguimiento a la Ley de Medios. Será presidida por Agustín Rossi e integrada por 16 diputados y senadores del oficialismo y la oposición. Intelectuales y defensores de los derechos humanos acusaron a la CIP de querer sentar en el banquillo de los acusados a los gobiernos que pretenden democratizar la información. Hernán Lorenzino confirmó el pago en dólares del cupón Bonar X. También calificó de especuladora y pirata la actitud de la calificadora de riesgo Moody's, que puso negativo a toda la emisión de bonos de la Argentina. Alfonso Severo declaró en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira. El testigo, que fue secuestrado durante 24 horas, aportó datos que comprometen a José Pedraza. La selección argentina enfrentará esta noche a Chile por las eliminatorias. El equipo de Isabela buscará dar un importante paso de cara a la clasificación del Mundial de Brasil 2014. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 14 grados, un décimo, la humedad 93%, cielo nublado con lloviznas. Hasta aquí el Mediodía Noticias. Operación técnica, Rodolfo Flores. Control central, José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística, Marisa Santillán, Pablo Favieri. Producción, Carolina Valverdi, Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, Mariel Ríos, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Buenas tardes, a pesar de la lluvia. Estamos... Buenas tardes, a mí me gusta la lluvia. Buenas tardes. Bueno, qué suerte, tenemos al profesor Wisniewski que está en un día así amplio, inclusivo, hasta con la lluvia. Bueno, y hoy es, ¿qué día es hoy? Martes. Martes. Ya estoy... Martes 16, hasta acá. Martes, claro, día previo al aniversario del movimiento peronista, ¿no? Al día de la lealtad. Al día de la lealtad, bueno, esa palabra trae muchas complicaciones, pero hoy no vamos a hablar del día de la lealtad porque mañana tenemos al profesor Wisniewski que se va a ocupar ampliamente de lo que fue esa movilización popular que dio origen al movimiento peronista. Hoy tenemos en comunicación a el hombre que está disfrutando de unas merecidísimas vacaciones, que anda por el mundo, y es nuestro conductor, el doctor Mario Weinfeld, que queremos saber por dónde está. Buenos días, Mario, ¿cómo andás? Buenos días, Nora, buenos días a toda la oyentada. Hola. Buenos días a toda la gente del equipo. Buenos días, Wisniewski. Hola. Cumpleaños con atraso. Gracias. Cariños a todos, muchos cariños. Avíseme si no me escuchan bien, espero que... Te sí. Escuchamos perfecto, o sea, acá los oyentes estaban reclamando tu presencia, así que bárbaro que nos estemos comunicando. Estoy propiamente en Sicilia y más precisamente en un parque, en medio, en una ruta, en camino entre Agrigento y Catania, que es donde estoy parando. Agrigento, vengo de Agrigento, es uno de los lugares más hermosos que he conocido en mi vida, realmente. Estoy, veníamos con mi compañera, con Cecilia, francamente conmovidos. Un lugar, bueno, transitaron, como pasó en general acá en Sicilia, distintas civilizaciones, distintas guerras, con un, francamente, con lo que se llama el Valle de los Templos, un lugar donde hay enclavado una cantidad de templos de origen griego, luego retocado por los romanos, luego manoseado por los católicos, ya que estamos, que yo no tengo, no soy el mayor conocedor del mundo, pero algo he visto, no tengo registro de haber visto algo así enclavado en su lugar y así visible en toda mi vida. Por decirlo de alguna manera, el Partenón en Grecia está, es prácticamente una reconstrucción, está visible en Atenas donde está ubicado, se puede entender cómo estaba, pero las piedras están en otro lado, algunas en el Museo Arqueológico de Atenas, muchas más en el Museo Británico, algunas en el Louvre, ¿no? En este lugar está enclavada, en una montaña, lo que uno ubicaría, ¿no es cierto?, como la idea de la Acrópolis, en una montaña, en la cima de una montaña, con vista al mar, con vista a otras montañas, con vista a una ladera de montaña donde está la ciudad, 3-4 templos, 2-3 de ellos magníficamente conservados en términos relativos, templos que vienen de la época de los griegos, los romanos los tocaron un poquito, es impresionante, es decir, la historia que se te viene encima. Hay uno en particular, uno piensa, bueno, ¿y por qué se mantienen acá y no en otros lugares? Y uno no lo sabe del todo, y lo que lee o lo que aprende no alcanza, pero hay un templo en particular del que tiene una historia que me parece que es simpático, que es atractiva. Es decir, lo hicieron los griegos, lo retocaron los romanos, y en el siglo VI le salvó la vida, entre comillas, algún referente de la Iglesia Católica que lo transformó en iglesia. Menos mal que no lo aplastó. ¿Cómo? Menos mal que no lo aplastó, porque viste que la Iglesia, claro, Católica tiende a directamente avasallar absolutamente, deja los cimientos nada más. Claro, en este caso lo transformó, para decir, le cambió algunas cosas, le cambió un poco la estructura, le cambió el pórtico, que sea alguna macana, pero lo dejó, y eso permitió que sobreviviera bien o mal como iglesia hasta el siglo XVIII o XIX. Ahí, en esa época, con la, se descubrió la ciudad de Pompeya, y muchos monarcas se fascinaron con la idea de encontrar ruinas, de volver al pasado, qué sé yo, y entonces mantelaron la iglesia, y ahí hicieron un poquito de daño, porque le sacaron el techo, por ejemplo, y quedó sin techo, y eso lo vulneró, pero a la vez todo el resto de la estructura se conservó. Y uno dice, mirá las vueltas que tiene la historia, cómo se vino a conservar esto. En promedio, y contando muchas cosas, he tenido la suerte de estar en Roma y Venecia, lugares que conocía, y hace 4 o 5 días que estoy en Sicilia, y realmente me pone la piel de gallina el lugar, la gente. Además, supongo que habrás, vos que sos un admirador así absoluto del Padrino, supongo que habrás recorrido las locaciones ahí, ¿no? Sí, no, estuvimos andando en auto, nunca te alcanza el tiempo, nunca te alcanza la distancia, pero hemos visto muchísimas cosas, y sobre todo por ahí internándonos en la parte histórica, que es por ahí la que uno más le atrae, porque es por ahí, no sé, la que encuentra más gancho, cuestiones por el estilo, y la verdad que uno está muy, muy conmovido. A la vez, bueno, uno también quiere a su gente, pocas cosas extraño en estos días de Argentina, pero sí extraño a la familia, a los amigos, a la radio, a los oyentes y a mi gatita, no mucho más. Bueno, mira, pero acá lo que tenés sí para divertirte es realidad informativa, Mario. Supongo que de esto te estás oxigenando un poco, pero te va a atacar así cuando vuelvas con todo, te digo. Sí, yo miré, la verdad que me desenchufé montón, miré poquísimo, pero te diría que mirando un poco Argentina y Europa, acá tampoco presté tanta atención porque me desenganché bastante. Miré mucho y algo contaré, porque creo que la cobertura de la victoria Chávez, que me pareció muy interesante, por lo menos en un punto que adelanto me puede decir, que es, los tipos a Chávez, salvo tipos muy de izquierda, muy particulares, realmente lo detestan y qué sé yo. Ahora, la lectura fue menos impiedosa y menos salvaje que la del diario Clarín en la Argentina. Bueno, ¿eh? Sí, la verdad que eso, mucho mérito no implica, porque tenía un nivel de ensañamiento que era notorio, ¿no? La verdad. Y como la realidad les refutó todas las hipótesis, era más complicado de sostener todavía. No, por eso. En ese sentido, sí, me desenganché bastante. Tengo idea de 4 o 5 cosas básicas. Por ejemplo, que un chiste que yo siempre hice, que era que nunca nos, que no nos embargaba la fragata Libertad, lo tengo que abandonar. Es un chiste que yo hacía, siempre dijeron que lo hacía, no la embargaron. Vaya a saber cómo sigue la historia, no sé, leí lo del comandante en jefe de la Armada, seguí el tema de los prefectos, etcétera, que había empezado cuando llegué, sé de la selección, y te diría que empiezo, que ahí empiezo a claudicar, ¿no? Si no, no tengo mucho, mucho más, ¿no? Ahora, y de lo que viste allá en cuanto a la realidad europea, Mario, porque ¿qué leíste en los diarios? ¿Se aprecia esa crisis, por un lado, en la sociedad, o es tal el nivel de vida que esa caída no se hace tan estrepitosa como se supone desde acá? Sí, es muy difícil. En el mundo, yo desconfío mucho ahí de la mirada del turista o de la persona que cae y llega uno. Y por otra parte, te diré, he estado en Roma, en Venecia, que son un par de días en cada lugar, que son lugares donde hay una multitud de turistas, ¿no? Pero tan grande. Venecia es una locura, es un lugar, es un hormiguero. Y yo digo, habrá menos turistas que antes, le dejará menos guita, ¿cómo es el tema? Es muy difícil de saber. Advierto, en Italia en general, una mirada cotidiana menos rabiosa sobre la crisis, lo poco que hablo con la gente por otra parte, insisto, en el mundito en que estás te quieren atender, te quieren ofrecer cosas, no está mucho tampoco para charlarte y contarte la vida. Lo que sí noto mucho es un discurso contra, por ejemplo, eso es interesante, en muchos lugares, contra la industria china, la industria alternativa sueca. Esto se hizo en Italia y por lo tanto es más caro. Usted no, viste, uno se acerca, pregunta un precio y mira, y por ahí no dice ni que sí ni que no, no es ni siquiera comprar, sino que no se apure. Y el tipo te dice, ojo, esto es italiano, no es chino, vale más, ¿no? O sea, vale más, pero es mejor, y no, y hay, inclusive hay carteles de eso, hay carteles de huelga. En Italia la figura de Monti, y eso me llama mucho la atención, no la toca nadie, el tipo parece tener como una especie de respeto, no sé, negativo no sería la palabra, pero bueno, como una especie de respeto y demás, qué sé yo, bueno, y mucho énfasis en decir, no somos España, no somos Grecia, y cosas por el estilo. Saber la magnitud de la crisis o eso, a mí la verdad que me parece que sería un descaro decirlo. Es fácil decir que en Venecia y en Roma las condiciones de vida, la ropa de la gente y demás son muy distintos a Sicilia, pero eso tampoco es ninguna novedad, lo sabemos. Sí, es previo a cualquier crisis. Sí, lo sabemos siempre. Sicilianos también son bastante más simpáticos, más matanudos que los otros, también lo sabemos y también, se refleja. Y que todos te dicen, aparte, que te cuides de todos los demás, porque te van a chorear. También ocurre, aunque hasta ahora, por suerte, nada de eso nos ha pasado. Y bueno, y la estamos pasando muy bien. Yo los voy a dejar a ustedes con su programa. Por favor, te esperamos acá. Bueno, no sé si nos comunicaremos antes del lunes, pero si no, te esperamos acá con los brazos abiertos. Y alguna columna le vamos a dar. algún espacio me tienen que dar. Veamos, comuniquémonos después a ver si vale la pena que salga el viernes o no, que podría ser, como quieran. Y bueno, muchos, muchos besos a todos. La verdad que muchos, muchos cariños a todos. Y cuando te digo que hay algo que pasa, que estoy en un lugar raro. Digo, estoy en estás en un lugar maravilloso, no nos des más envidia, por favor. No tenga duda, digo, en este momento estoy en un recodito al costado de la ruta que nos abrimos para verlo, y te juro que cuando me pongo a hablar con ustedes y por la radio, hay un momento que me olvidé el lugar físico en que estaba, porque bueno, la radio es eso, y todos ustedes, los que son mis compañeros de un lado y del otro lado del vidrio, bueno, son un equipo fenomenal que he tenido la suerte de integrar y en parte de juntar, y la verdad que los extraño, y nos veremos el lunes. A los oyentes también, un cariño muy, muy grande, y bueno, y vemos, nos comunicamos por línea privada. Seguimos por línea privada. Muchísimas gracias, un beso grande. Y bueno, de acá todas las mejores ondas para que sigas disfrutando, sigan con Cecilia disfrutando ese maravilloso viaje. Un beso. Abrazo. Grande. Bueno. Felicitaciones de nuevo a Viñez y perdón por haberme olvidado. No te preocupes que él te lo va a hacer recordar cuando te vea. Real Pajore. Buenísimo. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Nacional. Llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad.lra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Trasnoche Nacional, lunes a viernes, 2 a 4, con Fernando Abal. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional, transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien, por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente, te hace flaco. ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18. Por Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Pública. La radio pública tiene talento. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Bueno, seguimos acá en Gente de a Pie. Y Gladys, decinos con cómo se tienen que comunicar con nosotros los oyentes que quieran hacernos comentarios sobre Gente de a Pie hasta las 14, acá en la radio pública. 4999-8700, nuestro teléfono para todo el país, a precio de llamada local, 0810-222-0870. Estamos en Facebook, Gente de a Pie, y también tenemos un blog, gentedeapie-medioradionacional.blogspot.com.ar. Y además vamos a decir quiénes hacemos Gente de a Pie, además de los que estamos sentados a la mesa. Con todo gusto en la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esdenca Sandoval. En la coordinación, Néstor Pichiborro. En la operación técnica, hoy nos acompaña Luciano Chiquito Profili. En el control central están José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Manuel Pepe Duto. Nora. Bueno, seguimos acá en Gente de a Pie. Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Bueno, y hoy vamos a seguir con una tónica, una consigna que empezamos hace algunas semanas, que es tratar algún tema en particular fuera de las urgencias de la coyuntura. Hemos hablado de temas de economía, de temas de salud, y hoy el turno es el tema de educación. Entonces, para hablar de qué es hoy la educación en la Argentina, cuál es el panorama que se ve en la educación, en lo macro y en lo micro, estamos con dos personas que conocen mucho el sistema educativo. Con Miriam Southwell, que es la titular del área de educación de Flaxo, doctorada en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Exeter, en Inglaterra, máster en Ciencias Sociales de Flaxo y profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, autora de varios artículos y libros sobre la realidad del sistema educativo, y su tesis doctoral fue Los discursos pedagógicos en la Argentina post-dictadura 1983-1999, entre muchas otras cosas, investigadora también del CONICET. Sí, un currículum que te apabulla. Y acá tenemos también a Carlos Rico Alcaraz, que es rector de la Escuela de Enseñanza Media número 3 del Distrito Escolar 19 del Bajo Flores de la Ciudad de Buenos Aires, un hombre que ha tenido una larga trayectoria en la escuela pública, más de 35 años en los distintos niveles de la escuela en la Argentina, lo cual es acumular una historia que da para mucho para hablar sobre lo que sucede. Es profesor de Ciencias de la Comunicación de la UBA y este año, en febrero, ganó el concurso para rector del colegio del Bajo, de esta Escuela Media 19 del Bajo Flores. Bueno, primero, gracias a ambos por venir a visitarnos, por, digamos, poner a disposición sus saberes en esta radio pública en un día feo, en un día en que da ganas de quedarse en la casa a escuchar radio, por lo menos. Gracias. Pero por la invitación. Tenemos la suerte de estar, de que estén acá. Bueno, para los dos, para empezar, este tema que es muy difícil de abordar así en lo macro, pero si tuviesen que hacer una evaluación de cómo está hoy el sistema educativo argentino, vamos a acotarlo a nivel medio, si se puede, que es como lo que están enfocadas todas las miradas en los últimos meses, por lo menos en la Argentina. ¿Qué descripción harían de ese nivel y qué cambios positivos se encuentran y carencias que todavía nos enfrentan? Bueno, muy buenos medios días para todos. También agradezco la invitación. Empezar por el nivel medio ya de por sí es acotar no demasiado, porque es un flor de nivel, digamos, es un momento de la vida de los estudiantes en los que se ha, está poniendo el ojo especialmente, entre otras cosas porque viene siendo un nivel en crisis desde hace bastante tiempo. Una primera cosa que a mí me parece que hay que decir es que la descripción de las escuelas medias de hoy difieren mucho de lo que uno, aunque somos todos muy jóvenes los que estamos acá, podríamos recordar rápidamente de lo que fue nuestra escuela media. Lo cual, eso a mí me parece, muchas veces se habla como del cambio en un sentido de que todo va en decadencia. Y en este caso a mí me parece que no es así, sino que es una escuela que, aún con sus todavía deficiencias y sus deudas pendientes que las tiene, ha ido buscando acoplarse a una vida en la sociedad contemporánea que ha cambiado mucho. Y que, por ejemplo, todo el desafío de que efectivamente sea una escuela para todos, porque la ley nacional del 2006 establece que es obligatorio el nivel medio, implica mirar a los jóvenes de una manera distinta como se los venía mirando. Por lo tanto, incluir que también son padres y madres, que también trabajan, que también dialogan con la cultura por fuera de la escuela, que también son productores de cultura. Y esas cosas están entrando a la escuela, a veces parcialmente, con dificultades, con conflictos, pero creo que rápidamente es una escuela que está intentando adecuarse a esas características, ¿no? Sí, la verdad que es interesante ver, en este marco que vos más planteabas más en forma general, que yo coincido totalmente, cómo se van dando algunas cuestiones o algunas definiciones que tienden en los últimos tiempos a reparar un contexto de desintegración que tuvo la escuela pública con la Ley Federal de Educación en la época de los 90. Yo partiría también de decir que siempre el sistema educativo responde a un determinado modelo de país. Incluso podríamos mencionar otros niveles, como el sistema primario, por ejemplo, nacido a la luz de la Ley 1420, allá en la generación del 80, y se proponía nada menos que la educación del soberano, y esto implicaba una reforma política, todo un proyecto que tenía una generación, más allá de cualquier consideración que tengamos nosotros con respecto a eso. El sistema educativo de enseñanza media desde su origen prácticamente no se modificó, y fue creado algo así como para la articulación de estudios de nivel universitario, es decir, para la formación de una clase de dirigente que era selecta, que era pequeña. La obligatoriedad de la enseñanza secundaria y otros tantos cambios que fueron sucediendo en el país, porque tendríamos que mencionar la creación en un momento del perito mercantil, el proceso de sustitución de importaciones que vive la Argentina a partir del año 30 y el surgimiento de carreras con orientación técnica o industrial, fue generando un proceso de masividad donde la vieja estructura de la escuela media, que en lo esencial, no sé si estás de acuerdo, no se modificó desde hace 140 años, hace crisis frente a la situación actual. Entonces, enganchando con esto mismo que estás diciendo, Carlos, y también a los dos la pregunta, aquella escuela que se creó, ¿se sabía para qué era? ¿Sabían lo que querían los que la crearon? Para eso dividieron las horas de las currículas, tanto de lengua, tanto de... Se fue adecuando la escuela positivamente, pero esta escuela y los actuales conductores de la enseñanza media, ¿saben lo que quieren? ¿Cuál sería el objetivo hoy en día para que tenga coherencia de primero a quinto año la escuela media? Ahí yo diría dos cosas. La verdad que uno siempre suele pedirse como pedirle coherencia o cierto seguimiento de un proyecto a la escuela. Y uno, la verdad, que encuentra diversidad de posiciones allí adentro, como en tantos otros lugares, y hay búsquedas. En un punto, tal vez, no sé si haya una mirada muy, muy clara de qué es lo que la escuela persigue, pero sí, y a diferencia de otros momentos, hay como una búsqueda de cómo poder acoplarse a las dificultades, cómo poder ser más efectiva dentro de las dificultades. Digo, no sé responder exactamente si es claro para todos los actores, pero sí que hay una búsqueda de adecuarse. Y en ese sentido, coincidiendo mucho con lo que Carlos introducía, creo que hay de manera distinta las distintas jurisdicciones. Creo que, por ejemplo, lo ha impulsado más directamente la Gestión Educativa Nacional, el Ministerio Educativo Nacional, creo que menos el de la ciudad. Carlos puede tal vez corregirme en esto, e incluso el de la provincia de Buenos Aires, donde yo vivo. Han asumido que la forma de la escuela, la característica estructural que la escuela tiene desde hace por lo menos 150 años, allí hay un obstáculo. Quiero decir, se ha desplazado en que la mirada no sea en que los jóvenes no son lo que esperaríamos de ellos, las familias no acompañan, en un país donde con el fuerte componente inmigratorio, la escuela alfabetizó muy rápidamente a niños que provenían de familias donde a veces el padre apenas hablaba el castellano. Si la escuela hubiese esperado que la familia acompañara, probablemente la eficacia de esa maquinaria formadora no hubiera sido tanto. En este sentido, creo que hay como más claridad de que ese formato tradicional de la escuela, que efectivamente tuvo algunos cambios superficiales, pero que su matriz histórica de selección social ha quedado intacta, está entendiéndose que eso en sí mismo, el formato de la escuela, es un obstáculo. Carlos. Hay una crisis del paradigma de la enseñanza. A ver, nosotros veíamos antes a las instituciones educativas, y todavía está en el imaginario social, algo así como los templos del saber, ¿no? Incluso hasta desde el punto de vista arquitectónico esto se manifiesta, la opulencia de los viejos edificios que son hermosos, por ejemplo, el Mariano Acosta o muchos de ellos. El Bernasconi, sí, claro, exacto. Hoy lo que es interesante es que el conocimiento circula por lugares mucho más amplios que las instituciones del saber, como la escuela media, la universidad y demás. El conocimiento casi incluso está al alcance de la mano y fuera, a través de las redes, por ejemplo, a través de los nuevos de las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación. Yo creo que hay un cambio de paradigma porque se replantea el rol docente. Pero por otra parte, hay una necesidad de romper también con los viejos paradigmas de la teoría del conocimiento, ¿no? Un conocimiento parcelado, fragmentado por asignaturas en la enseñanza media, donde no solamente ya hablando de la problemática laboral del docente, del profesor taxi que va de colegio en colegio, sino el alumno que está sentado en un lugar 6 horas, ya le estamos pidiendo algo bastante complicado incluso para nosotros, ¿no? Y aparentemente era parte del proceso de sociabilización o de adaptación que un chico pudiera soportar estar 6 horas sentado en una silla mirando un pizarrón. Pero por otra parte, matemática por un lado, castellano por el otro, historia por el otro, geografía por el otro, en la realidad el conocimiento no circula de esa manera. Hay una profunda disociación de la institución educativa con la vida. Si nosotros partíamos de lo anterior en cuanto a que todo modelo educativo es un proyecto político determinado, ¿a quién responde la fragmentación del conocimiento, la división del conocimiento? Hoy se trabaja en todos los ámbitos, en equipos multidisciplinarios, integrados, donde por otra parte ningún conocimiento perdura a través de los años, ¿sí? Nosotros hoy estamos formando generaciones con chicos entre 13 y 17 años, por decir, que van a tener, cuando sean adultos, una expectativa de vida cercana a los 80 años. O sea, estamos formando en 5 años para hombres que van a, o y mujeres que van a vivir 60 años más. Entonces, esto está, me parece, que en el centro del debate. Y yo quisiera rescatar algunas cosas que son importantes de la situación actual, porque es un proceso en construcción, y la actual reforma de la enseñanza media, en los documentos que emanan del Consejo Federal de Educación, no la implementación que se está haciendo desde la Ciudad de Buenos Aires. La educación de todo el país. Exactamente. Concretamente, las resoluciones 84 y 93 del Consejo Federal de Educación, que son del año 2009, abren un debate sobre la nueva escuela secundaria muy, muy profundo. Y en esto, la construcción de la nueva escuela es una responsabilidad social, es una responsabilidad de todos, porque si respondemos a un proyecto y a un modelo de país, porque esa es la herramienta del sistema educativo como tal, somos todos los que tenemos que participar en ese debate. Por eso la importancia de que no se circunscriba a un debate sobre cajas curriculares o donde supuestamente los técnicos tengan que bajar qué es lo que se debe hacer o qué es lo que se debe enseñar, sino que incluso no solo lo que se denomina fragmentariamente la comunidad educativa, padres, docentes y alumnos, sino los actores sociales, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los vecinos, los trabajadores en general, tenemos que participar del modelo de país que queremos. Por ende, la herramienta que es el sistema educativo, donde se transmite de generación en generación los conocimientos socialmente necesarios para formar ese modelo lo tenemos que hacer entre todos, si no, no hay modelo de país. Ahora, bueno, nos estamos acercando a las 13 que viene el informativo, pero con respecto a esto que planteas, Carlos, de la necesidad de participación, de compromiso social, en definitiva, en la reforma estructural de la educación, en los albores de la democracia en la Argentina existió el Congreso Pedagógico Nacional, ¿no?, que fue una iniciativa en ese sentido. Sí. Pero el resultado de las deliberaciones de ese Congreso Pedagógico también mostró la carencia de esa participación, porque terminó siendo copado por los sectores más organizados de la Iglesia Católica. Digamos, ¿cómo articular esa participación sin que suceda, termina siendo más reaccionaria la solución que la propuesta? Mi opinión es que son las propias debilidades del movimiento popular. Si en todo caso fue copado por sectores que fueron reaccionarios, había una inmadurez de ese movimiento para poder desarrollarse. Quizás lo mismo sea lo que esté pasando hoy, pero por lo menos yo podría contestarte que el último fin de semana, por ejemplo, la Unión de Trabajadores de la Educación realizó un congreso pedagógico donde incluso se está discutiendo otro modelo de escuela, no solamente en nuestro país, sino a nivel latinoamericano, con las nuevas realidades. Forma parte de un movimiento más general en el que, por supuesto, está involucrado la CETERA y el movimiento pedagógico latinoamericano, y se marcha a un congreso de trabajadores latinoamericanos de la educación para el centenario del natalicio de Paulo Freire el año que viene en Brasil. Entonces, es una construcción política que es muy dura, que es muy difícil, pero que es parte de la realidad que tenemos. Hay una cosa también más a pensar. Es cierto que efectivamente el Congreso Pedagógico fue cierta ilusión puesta en juego en una sociedad que venía de semejante cruenta experiencia, pero todavía, digamos, en una situación de muchísima debilidad, y que yo entiendo que no fue debidamente conducida, digamos. Allí el alfonsinismo despliega esa idea, inclusive remitiéndose a la idea del Congreso Pedagógico que había generado la ley 1420, y sin embargo luego no la conduce decisivamente, la deja en manos de instituciones diezmadas que efectivamente tienen como representantes muchas veces a personas vinculadas a la dictadura, y que por lo tanto no conduce a eso, a una renovación pedagógica, sino en todo caso a restablecer el viejo canon. Esa es la otra cosa, y con esto cierro. Muchas veces el intento de que la escuela se mejore es con intentos restitutivos, volver a una escuela gloriosa que, cuando uno la mira en las fuentes históricas, no lo era tanto, por lo menos no lo era si dejaba tanta gente afuera. Bueno, vamos a seguir con este interesante debate sobre la educación en la Argentina después del informativo, que las voces de quienes nos van a informar. Fernando Pedernera, Leonardo Lieberman, está coordinando Romina Barca, está poniendo en el aire Luciano Profili. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo nublado con lloviznas en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 14 grados 8 décimos, humedad 93%, la presión 992 decimal 9 hectopascales. El Senado debate en comisión el presupuesto 2013. Dos horas y media expuso el secretario de Política Económica ante los senadores en la Comisión de Presupuesto, dando los principales detalles y fundamentos del presupuesto para el año 2013. Respecto a la necesidad de profundizar la reindustrialización, Axel Kicillof decía lo siguiente. Entonces nosotros creemos que el año que viene va a haber una recuperación, me refiero concretamente a un alivio en lo que se refiere al durísimo año que estuvimos viviendo en materia del sector externo en 2012. En base a esa recuperación, nosotros creemos que el principal elemento, más una muy buena cosa, cosecha, dado los pronósticos que hay, tanto de precios como de precipitaciones, dos elementos que eran externos, pero que afectaban fuertemente a la economía argentina, probablemente no den un alivio para el año que viene. Allí Axel Kicillof hacía referencia también al panorama externo que dará alivio a la economía regional y nacional. Ahora exponen tanto el secretario de Finanzas como el secretario de Hacienda y luego los senadores harán las preguntas a los funcionarios del Ministerio de Economía. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Reyes, Radio Nacional, la radio pública. En Corrientes destituyeron a Humberto de Biasi Echeverría por mal desempeño de sus funciones. Se trata del juez civil y comercial de Santo Tomé que dictó más de 17.000 cautelares en beneficio de gendarmes y prefectos. El fallo fue tomado por decisión mayoritaria del jurado que anunció que el 22 de octubre dará a conocer los fundamentos de la sentencia. Carlos Tomada aseguró que los trabajadores deben participar en la democratización de la palabra. Móvil. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dijo que el 7 de diciembre va a marcar un antes y un después en materia de libertad de expresión en la Argentina. El titular de la cartera laboral aseguró que el objetivo del gobierno es democratizar el uso de la palabra y dijo que esto también incluye la participación del movimiento obrero. Nosotros queremos que todos tengan la palabra. Y cuando digo todos, porque lo pensar también en el lugar que le corresponde al movimiento obrero para hacer oír su voz, para oír su voz, porque eso es lo que va a pasar el 7B. Seguramente el 7B, del 7 de diciembre luego, o el 10 de diciembre, como dijo la presidenta, tendremos que seguir dando esa pelea. Pero ese día vamos a ratificar la convicción de este gobierno de que no hay que estar solamente pendiente del mercado, solamente ganarse la confianza de los bancos, solamente ganarse la confianza de las corporaciones. Nosotros hemos venido para ganarnos la confianza de los trabajadores y del pueblo. Carlos Tomada firmó un convenio de formación sindical en la sede de FOETRA, entidad gremial que agrupa a trabajadores telefónicos y de las telecomunicaciones. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. En diálogo con Radio Nacional, Iván Zamorano, una leyenda del fútbol chileno, dijo que sería un error sacar a Claudio Borghi de la selección chilena de fútbol. Bueno, yo creo que los técnicos los hacen los resultados, pero al final sí, yo creo que esta selección ha tenido momentos muy buenos, ha tenido momentos también no tan buenos como ahora, y eso forma parte de un proceso. Ahora, las conclusiones se toman al final y no en el medio. Yo creo que hoy día sería un error cambiar el técnico. El tiempo. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimos, humedad 93%, el cielo está nublado con llovizna, la visibilidad 8 kilómetros y la presión barométrica medida en hectopascales 992,9. Argentina está informada por la radio pública. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Bueno, y vamos para no olvidarnos con nuestra consigna, con nuestro primer tema musical que habla sobre el olvido, ¿no? Claro, y una de las canciones que nos pidieron, Teresa, puntualmente de Santos Lugares, nos pidió una de Roberto Goyeneche, Cosas Olvidadas. Se acaba. Después de mucho, mucho tiempo, recién ahora vuelvo a hablarte. Qué sensación al escucharte, parece que fuera ayer. Ya ves, estoy mucho más de viejo y vos igual a aquellos días que tanto, tanto me querías. Ya nada queda, todo se fue. son cosas olvidadas, esos viejos amores, y al evocar tiempos mejores, se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas que vuelven desteñidas, y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón. Hay en tu voz un dejo triste de penas y melancolía, y a su conjuro el alma mía se esfuerza por no llorar. Es que a los dos nos hizo daño resucitar las horas muertas, y el corazón abrió sus puertas a la tristeza de recordar. Son cosas olvidadas esos viejos amores, y al evocar tiempos mejores se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas que vuelven desteñidas, y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenas tardes. Habla Emilce de Villaluro. Bueno, estoy escuchando a Mario Weinfeld. Espero que lo disfrute. Y para el tema musical, sobre el olvido, Arráncame la vida o Desde el alma. Chico Novarro. Y bueno, y puede ser cualquier otra cantante. Hola, gente de a pie, sería muy lindo, Nora, que lo contaras al aire. Nada, es un recuerdo. Hola. Te lo cuento ahora porque no es ningún secreto. Yo fui a un colegio de monjas, como corresponde, y correspondía a esa época. Esa en General época. Rodríguez, que era de familia, obvio. Exactamente. Y tenía una monja en música que, no sé, lo único que hizo durante todo el año era enseñarnos desde el alma. Alma, si tanto tenía herido. Exacto, era terrible. Y por eso ella se metió a monja. Y, pero esa pobre mujer, evidentemente, hace una especie de terapia, no sé. Ahora, todas agarraditas de las manos, vamos a cantar toda la canción que todo el año, ¿sabes lo que es? Bueno. Gente de a pie en Facebook. Hola, gente de a pie. Tuve la hermosa oportunidad de estar este año en Sicilia junto a mi esposo e hijos. Muy hermosa experiencia. Lo único que no le hubiera gustado a Mario en el Valle de Aitempli es cruzarse con mi hijo con la camiseta de Boca. Sí, seguramente. Besos a todos. Gracias, Norma Rodríguez Rial, que nos escribió en Gente de a pie. Leyendo la tapa de página 12, viendo las perpetuas entre Leu, siento una vez más, como en estos 9 años, una vez más... felicidad, justicia después de 40 años por esa masacre. Carlos de Villaluro. ¿Qué hace Mario en Sicilia? ¿No se enteró que no puede salir del país? Dice Fabián Fell, gente a pie. Los fondos buitre lo van a agarrar a Mario. No, la Fragata Libertad, yo no me acordaba, es genial. Que siempre decía, nunca nos embarga la Fragata Libertad. Bueno, lo hicieron. Hola, buenas tardes, Nora, equipo. Me llamaba por la consigna, soy Patricia Avellaneda y el tema es de Hermética, olvídalo y vendrán por más. Gente de a pie, por la radio pública. Bueno, como decíamos ayer y nos recordaba el oyente recién, se produjeron las condenas a los responsables directos de la masacre de Trelew de agosto de 1972. Y vos, Sergio, tenés una nota relacionada con una historiadora que no solo hizo su tesis doctoral sobre lo que fue la actuación en su momento de los grupos armados en la Argentina, sino que fue testigo perito en el juicio de Trelew. Sí, una cosa rarísima. Nunca en mi vida me había enterado de que existía eso, la posibilidad de que los historiadores pudiéramos ser peritos en algo. Y en este caso estamos en contacto con Vera Carnovale, que es historiadora, es doctora en historia, con su tesis de doctorado sobre el tema del PRT-ERP, y autora del libro Los combatientes, historia del PRT-ERP. Y ella fue como testigo perito y nos va a contar un poco cómo fue esa experiencia. Hola, Vera, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? A ver, contanos un poco cómo llegaste a esa instancia y cómo fue. Bueno, yo fui convocada por de parte de la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y la propuesta era que, si tal vez, creo que se llama la figura es testigo de contexto. Y la etapa en la cual se desarrollaba el juicio era aquella en la cual habría que determinar si se trataba o no de crimen de lesa humanidad. Es en ese contexto que la querella me cita a mí para que caracterice el periodo en el que tuvieron lugar los hechos juzgados, es decir, los fusilamientos de los 19 prisioneros. Y bueno, la verdad que fue una experiencia para mí sorprendente, novedosa. Generalmente uno piensa, como dice Michel Desertó, que hacer historia es vincularse básicamente al mundo de los muertos, en un intento desesperado por hacerlos hablar, los muertos callan. Pero acá fue una experiencia donde hacer historia estuvo más conectado con la vida, en lo que tiene de reivindicar ese derecho a la vida y hacer justicia cuando se comete un crimen. Así que fue muy conmocionante y también movilizador, porque apenas comencé a dar mi testimonio, caracterizando el periodo como un periodo básicamente represivo y en el cual se había llevado un documento que no estaba en el proceso todavía, que se llama Proceso a la Explotación y a la Represión en la Argentina, que es un documento poco conocido, es una suerte de informe sobre la situación de los derechos humanos que elaboró una comisión en el año 72, se publicó en el año 73, la comisión se llamaba Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos y estaba conformada por abogados, activistas, en fin. Yo llevé eso como ayuda a memoria, como machete, digamos, porque ahí constaban efectivamente todas las denuncias y se explicaba y se enumeraba bien la legislación represiva que, sobre todo a partir del año 67, lleva adelante la dictadura de Onganía. Esto permite mostrar que, con independencia de si estos acusados habían actuado, o condenados, habían actuado con autonomía o no, es indudable que los fusilamientos se inscriben en un contexto institucional caracterizado básicamente por la violación de derechos y la actividad represiva, ¿no? Así que apenas comencé el testimonio, fui impugnada por la defensa, fue impugnado mi testimonio y la presentación del documento. Luego de un debate entre la fiscalía, la querella y los jueces decidieron darme lugar a testimoniar, así que terminé el testimonio. El tribunal se quedó con este documento, espero que me lo devuelvan porque pertenece a un archivo. Pertenece al CEDINCI, al Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, que dirige Horacio Tarcus y en el cual yo me desempeño como investigadora. Así que fue, ya te digo, movilizante y creo que también muy útil. Ahora, en términos históricos, dado que sos un perito, Vera, ¿En qué medida, explica un poco para los oyentes, se puede vincular Trelew con la dictadura del 76, que es lo que permitió que se pueda decir que la masacre de Trelew fue un delito de lesa humanidad? Bueno, son dos preguntas distintas. Yo lo que diría es que es indudable que Trelew constituye una suerte de antecedente de los que después van a ser los pabellones de la muerte durante la última dictadura militar. Hola. Hola. Sí, perdóname, no te muevas porque se corta la comunicación, disculpa. Ahí estoy quietita, ¿estoy bien? Quietita, a ver, dale. Quietita, a ver. Es indudable que, digamos, la alevosía de los crímenes cometidos en la última dictadura militar de alguna manera opacaron la feroz alevosía y criminalidad de la masacre de Trelew. De modo que yo creo, me inclino a pensar que podría considerarse un antecedente en cuanto a la metodología, en cuanto a la alevosía, el ensañamiento, porque no nos olvidemos que la masacre de Trelew fue seguida por la represión y los vejámenes en los velatorios de los asesinados. Mm. En ese sentido, uno podría decir que, ahora, ¿por qué no es considerado crimen de lesa humanidad? En principio, por lo que mencionaba anteriormente, no puede ser considerado un hecho aislado, en tanto se inscribe en un contexto represivo que incluye la tortura, la pena de muerte, las cámaras judiciales ad hoc, anticonstitucionales, y está perpetrado desde el Estado un grupo de prisioneros. En ese sentido, me parece que es ahí donde uno puede decir básicamente que es crimen de lesa humanidad, y en todo caso agregar que constituye, no sé si una suerte de ensayo, pero sí claramente un antecedente de lo que después van a ser los fusilamientos a presos políticos durante la dictadura del 76. Ahora, durante la militancia de los 70, Trelew se convirtió en un ícono, en una reivindicación de todos los militantes de aquella época. ¿Podés un poco, cortamente, explicarnos o contarnos cómo jugó Trelew en la militancia setentista? Mira, yo te diría algo que no está escrito, pero que yo lo tengo de la experiencia de cientos de entrevistas. Trelew marca un punto de inflexión en cuanto a la voluntad de intervenir en la política, una suerte de rebelión, una suerte de indignación que convoca a la militancia. Hay mucha cantidad de militantes que deciden ingresar a la militancia política a partir de la indignación que produce la masacre de Trelew. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, uno podría decir ahí que han muerto cuadros muy significativos, íconos, digamos, de las organizaciones guerrilleras, que en consecuencia quedan en la memoria de la militancia como, yo diría, casi los primeros mártires de la revolución. Mira Carnovale, autora del libro Los Combatientes. Muchas gracias por hablar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Comienza espacio publicitario. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:18 p.m. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Fin espacio publicitario. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Gran placer escucharlo a Mario en lugares que uno ha visitado. Para la consigna inolvidable Nat King Cole, Gira Gira. Y hay un bolero, Están clavadas dos cruces en el monte del olvido. Enrique de Palermo. Nora, tu experiencia en Colegio de Monjas fue antes de la película con Whoopi Goldberg, pregunta Hernán Cartman. Hola Nora y equipo, Julio de Parque Chat. Quería que le pregunten a los entrevistados si han visto la película, el documental La Educación Prohibida y qué opinan al respecto. Gracias. Estimados amigos, viendo que los grupos que se oponen a la ley de medios, gracias al manejo mayoritario de los mismos, desean desgastar al gobierno nacional en defensa de sus propios intereses, propongo que entremos con amor y sin odio en una vigía, en defensa de la ley de medios, en igualdad de condiciones frente a la ley, en defensa de la libertad plural de expresión. Se puede agregar más también, dice Daniel Rodríguez. Todas consignas a favor de, no en contra de. Tal vez se podría montar una carpa en Plaza de Mayo hasta el día 7 de diciembre, propone Rodríguez, aquí en nuestro Facebook Gente de a Pie. Para Gente de a Pie, quisiera decirles que el Día de la Lealtad... Sí, para Gente de a Pie, para Norita, que sos divina, Mario Weinfeld, el equipo, algo extraordinario, cómo nos enseñan a seguir luchando por este modelo, y quiero pedir desde mi lugarcito de Morán Pasional, Mirta de Linier. Gente de a Pie por la Radio Pública. Tenemos una invitación que hacer en hora para mañana aquí a nuestra casa, Maipú 555 en Radio Nacional, en nuestro auditorio, 7 de la tarde, toca uno de los compositores de la música nacional que realmente pinta a Buenos Aires, en tanto que recobra la importancia, que es una de las 50 capitales más importantes del planeta, y él lo recobra y lo pinta así. Alejandro del Prado va a tocar mañana, 7 de la tarde, acá, un placer, bellísimas sus canciones y sus letras. Están invitados, 7 de la tarde, vengan antes, la capacidad es la de un auditorio en nuestra radio, así que bueno, vengan con tiempo, la entrada es libre y gratuita, por supuesto. Maipú, 555, 7 de la tarde, Alejandro del Prado, en Radio Nacional. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Seguimos en nuestro tema de mesa de este martes, que es la educación en la Argentina, la educación media, focalizando en la educación media, con Miriam Sathwell y Carlos Rico Alcaraz, analizando un poco qué significa hoy este nivel en la educación argentina, y estuvieron haciendo un panorama más que rico sobre la adecuación o no de este nivel a las necesidades de hoy para los adolescentes que cursan un nivel que es obligatorio desde el 2006, ¿no? Que ya no es excluyente, sino que todos, como en su momento teníamos la primaria obligatoria, ahora la secundaria es obligatoria en la Argentina. Ahora, ¿qué pasa con la desigualdad dentro de ese nivel? ¿Qué pasa con la desigualdad con que llegan los chicos a ese nivel? Y por otro lado, si hay una desigualdad entre lo público y lo privado que fortalece o no esas desigualdades preexistentes. Bueno, a mí me parece que es un tema en el que se han ido abordando algunas cosas, pero todavía hay mucho tema pendiente. Por un lado, el hecho del establecimiento de la obligatoriedad es un puntapié que no alcanza, pero es un puntapié importante. También lo que decíamos antes, ir viendo que el formato de la escuela que tradicionalmente tuvo es un obstáculo para la inclusión de aquellos para los cuales no había sido pensada la escuela, para sectores sociales que no habían sido pensada. Otras políticas que acompañan, como claramente conectar igualdad como política pública también tiene un impacto muy significativo. También algunas cosas que han ido haciendo las escuelas autogestionadamente. Hacíamos referencia antes al hecho de que ahora la escuela encuentra las maneras en que ser padre o madre no excluya a esos alumnos, sino que generando salas maternales combinadas con la escuela y demás, incluyen eso. Ahora, cuando uno se mete un poco más al aula, todavía hay bastante desigualdad respecto a lo que se espera que distintos sectores sociales puedan aprender, puedan poner en juego, el futuro para el que entienden que la escuela los puede habilitar. Digo, a veces uno discute mucho, inclusive con colegas, que son el mismo profesor dando clase en distintas escuelas, a pocas cuadras a veces, y que ellos sobreentienden y naturalizan en un punto que hay alumnos en una escuela a los que le pueden enseñar un conocimiento elaborado, el canon cultural más elaborado, y que a otros, en realidad, bueno, con estos chicos mucho no se puede hacer. Y ahí hay un problema que uno no quiere poner la responsabilidad en todas las espaldas de los colegas, pero es cierto que hay algunas decisiones que ya no son del Fondo Monetario Internacional, del ministro de turno o demás, sino que se procesan más en la cotidianeidad. E inclusive ahondando ciertas políticas, por ejemplo, Conectar Igualdad es una política de un impacto enorme y en muy poco tiempo. Ahora, también hay todavía bastante que hacer respecto a si el acceso a la tecnología es para que las clases sean más divertidas, más entretenidas, tanto por parte de los estudiantes como de los docentes, o si además los miramos, les habilitamos la producción cultural. Si también les damos envergadura el conocimiento que producen a través de la tecnología, y ahí también hay algo que se juega en términos de la desigualdad o de la igualdad que le pensamos como las capacidades que pueden poner en juego. Ahí la cuestión de clase muchas veces sigue colándose, ¿no? La verdad que la obligatoriedad del sistema de enseñanza media es una política, o debería ser una política a largo plazo. Los cambios no se van a notar en forma inmediata. Primero porque es, además, un cambio cultural enorme. En la escuela donde yo trabajo en particular, por ejemplo, los egresados del año pasado, del anteaño, son la primer generación de egresados en enseñanza media. Esto claro, implica en su familia. Exactamente, claro. Seguro. No tenían antecedentes de padres, de tíos, de menos abuelos que hayan cursado. Esto implica también que en la escuela se ven reflejadas otras desigualdades sociales que aún persisten, porque está claro, esta política alrededor del tema de Conectar Igualdad, que tiene un impacto extraordinario. También es cierto que la asignación universal por hijo generó una situación muy favorable, las becas que tienen los alumnos también, pero todavía, por ejemplo, en la capital federal hay un déficit habitacional enorme, y esto implica que los chicos no tengan un lugar donde estudiar en las casas, porque tengan que compartir habitaciones con varios hermanos, o porque tengan que, tener que no tener un espacio dentro de su propia casa para poder sentarse. Esto implica también que haya que ir supliendo algunas cuestiones en la propia escuela. Por eso la modalidad de trabajo dentro de la escuela debe modificarse. Tenemos que generar espacios donde los chicos puedan estar, puedan participar, puedan investigar, formatos nuevos, distintos trayectos, talleres, seminarios, actividades que sean más convocantes para los alumnos, para que la escuela sea ese lugar que a veces no encuentran, mientras se seguirá, digamos, luchando por el restablecimiento de condiciones de igualdad, de justicia en el conjunto de la sociedad. Pero bueno, esas medidas, igual, de todas maneras, la obligatoriedad y las medidas de políticas públicas de asistencia social son hoy insustituibles. Todavía nos queda ese otro cambio cultural para que realmente se haga carne esto del derecho social. No es solamente que hoy, las grandes empresas piden el título básico secundario como una condición sine qua non para conseguir cualquier tipo de trabajo, así sea de repositor en un supermercado, sino que realmente pueda servir como herramienta. Y esto de que la escuela secundaria sea una herramienta útil también es un debate para los educadores. ¿Qué clase de escuela queremos? ¿Qué contenido? ¿Qué perfil? Y lo que significa un concepto de educación permanente que hay que tratar de consolidar, ¿no? Porque tampoco incluso sirve para resolver los problemas de la vida en un futuro haber terminado la escuela secundaria. Hoy sigue siendo una suerte de escalón, de paso, insustituible, pero no define el futuro de cada uno de los egresados, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el tema de la formación docente en toda esta historia? Porque si hay algo que ha habido en los últimos, independientemente del corte de lo que fue la década menemista y la reparación, si se puede decir así, que ha empezado con el kirchnerismo, lo que ha habido es mucho movimiento en torno al tema educativo, ¿no? La reforma educativa de los 90, con esta visión absolutamente descentralizadora del sistema educativo, tenía una parte que apuntaba supuestamente a la formación docente. Desde el 2003 para acá, con distintos planes también, se ha invertido mucho en el tema de la formación docente. Pero evidentemente hay carencias ahí muy fuertes que no logran un impacto transformador en lo que es la escuela, o es pedirle demasiado al docente para que esos cambios lleguen realmente a concretarse. Yo creo que un poco y un poco. En relación a la cultura y cómo eso se transmite con la leche templada y en cada canción, digamos, en las instituciones, creo que se han dado como pasos bastante rápidos, porque en torno al 2006, cuando se estaba discutiendo la obligatoriedad de la escuela media en la nueva ley, uno encontraba muchos colegas en sala de profesores y demás, entendiendo que eso, que la escuela no era para todos, que no era tan claro que la escuela era para todos. Era bastante discutido, por supuesto que estoy haciendo una generalización, depende de las jurisdicciones y demás. Y la verdad que rápidamente, en solo 6 años, o inclusive esto podríamos decir que menos, eso rápidamente ha pasado a otro plano. Entonces a uno le parece que los cambios en la escuela a veces son demasiado lentos, pero algunos parecieran estar en realidad más rápidos de lo que uno supusiera. Digo esto en términos de reconocimiento de que culturalmente algo ha ido cambiando en la escuela. Pero también es cierto que, tal como vos decís, Nora, ha habido una política de fuerte impacto sobre el trabajo docente que no siempre termina de verse, de visualizarse. Es cierto que son cosas que impactan en el largo plazo. A mí me da la sensación que muchas veces se ha buscado una opción por el lado de la actualización de contenidos, que siempre es necesaria, que es indispensable y demás, pero que muchas veces cuando lo que se juega es la inclusión social o la desigualdad, no termina de alcanzar. Digo, hay algo, me parece, que para trabajar todavía, que no es sencillo de trabajar, en términos de la sensibilidad y de la poner a disposición del otro, que a uno le importe lo que le pasa al otro. Digamos, en nuestros profesores más sustantivos siempre fueron aquellos en los cuales, me parece, siempre es decir mucho, pero aquellos donde efectivamente tenían un saber, se apasionaban por ello, le importaba a lo que nosotros, lo que nos pasaba a nosotros con ello, había una preocupación porque si algo no se aprendía, insistir, buscarle la vuelta. Digo, hay una cuestión de implicación en el trabajo docente que no siempre se resuelve a través de la vía de la actualización, que me parece que es la política que se desplegó mucho, como vos decías, en los 90 y aún a posteriori. No estoy diciendo con esto que no sea importante, digo que me parece que no termina de alcanzar. A ver, hay por un lado un aspecto enorme de trabajo que es el tema de la actualización de los contenidos de la educación. Me parece que todo eso está en crisis y está en revisión desde todo punto de vista. Inclusive nosotros estamos trabajando en la Escuela del Bajo Flores un proyecto muy interesante con respecto a la recuperación de las culturas originarias que dispara una cantidad de temas enormes, pero aparte una identificación de los chicos con sus propias raíces. Esto no es solamente una mirada distinta con respecto a al pasado, los conquistadores y demás, sino que significa, por ejemplo, desde el punto de vista cultural, cómo aún están presentes, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, los ancestros de nuestro territorio grandí, como suelen decir incluso algunos de los chicos. Por otro lado, hay una de las llaves, o en todo caso yo veo que es una de las llaves, porque no se trata, digamos, de que esto sea la solución definitiva, que se está replanteando en toda la modificación de la enseñanza media, que es el tema del trabajo colectivo. Nosotros tenemos una frase que yo creo que ya se ha convertido en algo nefasta dentro de la escuela, es esto de que cada maestro con su librito, ¿no? Y tenemos esa imagen de soledad del docente parado frente al curso como dueño del saber. El hecho de poder trabajar en equipos interdisciplinarios, de conversar, de compartir, el hecho de que los chicos sean protagonistas del conocimiento, y esto tenemos que admitir que muchos chicos en cuanto al uso de las NEBU saben más que los propios profesores. Si ese profesor no tiene la capacidad, como decía Paulo Freire, de enseñar aprendiendo o de aprender enseñando, evidentemente hay algo que ahí se traba dentro del conocimiento. Entonces, el rol docente está en crisis también y es muy bueno discutirlo porque evidentemente tiene un papel que cumplir el educador, pero es un papel que está orientado a tirar las líneas del conocimiento más generales, las líneas de investigación, las líneas metodológicas de actualización y a orientar el trabajo colectivo. Ahora, nuestros docentes formados en una escuela con una concepción positivista, de fragmentación del conocimiento, profundamente individualista, ¿estamos hoy preparados lo suficientemente para ese cambio, para ese desafío? Yo creo que ese es uno de los nudos que se juegan en este momento para destrabar esa posibilidad de avance, para compenetrar mucho más los contenidos de la educación con la realidad que se está viviendo. Bueno, vamos a un corte y seguimos. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Mitomanías argentinas, cómo hablamos de nosotros mismos. El nuevo libro de Alejandro Grimson, una obra que desmitifica magistralmente los lugares comunes de nuestra identidad nacional. Publicó Siglo XXI. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m, 34 minutos. Primavera. Nacional. Florece. En tu dial. Florece. Esta semana en Revista 23, el fracaso de la Operación Capriles. Papelón anti-K en Venezuela. La oposición política y mediática viajó a Caracas con un objetivo: utilizar un eventual traspié de Hugo Chávez para alentar la restauración de la derecha en el país. Los derrapes en TV, redes sociales y las heridas que dejó la derrota. Además, lobby fatal. ¿Quiénes son y cómo operan los grupos antiabortistas que impiden cumplir con la ley? Florencia Arieto, la dama que combate a los barra bravas. 23, una tapa y mucho para leer. Fin espacio publicitario. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Soy Viviana de Palermo, mamá de dos chicos adolescentes secundarios, lo que yo los preparé al lado, porque puedo enseñarles matemática, les enseñé en lengua. Lo que yo veo que los chicos no pueden madurar tantos conceptos tan diferentes, matemática, lengua, estadística, y es como que esa enseñanza enciclopédica los atora. Tendrían que dividirlas en menos materias, tipo cuatrimestrales, como en la facultad. Muchas gracias. Me encantaba la peli de Breakfast Club que tenía esta canción. Don't you forget about me, de Simple Minds. Es muy linda, dice Zulema Sosa en nuestro Facebook, gente de aquí. Hola, buenas tardes, soy Rosa del Talar. Ay, Nora, gracias, muchas gracias por esa hermosa persona que invitaste sobre la educación. Y gracias por recordar el Congreso Pedagógico. Asistí a ese congreso con tantas ganas, Nora. Y después, nuestro hijo nació en el 85... y bueno, no quedó, muy poquito quedó, así que seguí trabajando y la verdad que cuánto cambio de la escuela media que nos toca a nosotros. Bueno, Sergio Viñeschi tenía una pregunta para nuestros invitados, Miriam Southwell y Carlos Rico Alcaraz, con quienes estamos hablando sobre la educación en la Argentina, educación media, puntualmente. Sí, un poco me enganchó lo que dijo Miriam respecto a un docente comprometido, que le importa el otro, ¿no? Es como que ahí va más allá del librito, ¿no? No hay una carrera que te pueda enseñar a comprometerte con tu trabajo, y sin embargo quería que amplíe un poco ese concepto que tiene que ver con, si es difícil la situación, no echarle la culpa a los nuevos adolescentes, al sistema, a los salarios, sino tomar en sus manos la educación. ¿Se podés ampliar un poco eso? Sí, a mí me parece que se juega ahí una cuestión sustantiva, que es lo vincular, si se quiere, la relación que se establece, lo cual no supone quedarse en que uno va a hablar de letras rosas y la afectividad estrictamente o solamente, porque el rol de docente es otro. Pero me parece que se trata de que lo que uno aprende como conocimiento se transforme en un insumo para que se pare frente al estudiante de otra manera. Por ejemplo, una cosa que uno observa entre los años 90 y comienzos del 2000 es que la fractura entre las generaciones se hace muy profunda. Siempre las generaciones en cualquier vínculo social han buscado diferenciarse de la que la antecede, es una manera en la que construyen identidad. Sin embargo, en esos años de crisis social fuerte, además, en los 90, comienzos del 2000, uno circulaba por las escuelas y escuchaba mucho una cuestión de una fractura ya que distanciaba demasiado, que hacía que el otro directamente fuera completamente impugnado, del otro no se esperaba nada, o hasta en una expresión muy frecuente de no entiendo de qué hablan, ¿no? Sobre todo dicho de los docentes hacia los estudiantes. Una cuestión de diferenciación muy fuerte. Entonces, lo que uno va pensando en esa línea es cómo hacer que el conocimiento, o sea, quiero decir, no pedirle a los docentes que sean buenos y que los quieran a los chicos, también eso puede pasar y está muy bien, pero no es que eso se paute curricularmente, sino que el conocimiento que uno ha ido adquiriendo permita e ir en contra de una mirada impugnadora sobre los jóvenes. No se trata de que quieren todo fácil, que no tienen ningún compromiso, que son apáticos, que solo vienen a la escuela por el plan, todo eso que uno muchas veces escucha, sino que justamente el conocimiento social que uno tiene, el conocimiento de que la sociedad se ha transformado sustantivamente, el conocimiento de que las infancias y juventudes que circulan por la escuela son mucho más amplias de las que tradicionalmente tuvimos, que eso se transforme en un insumo para que la manera de albergar, la manera de ser más hospitalario con los jóvenes pueda tener sustento en ese conocimiento. A eso me refiero con que el conocimiento que está por afuera, que renueva la escuela, también impacte en la relación que se establece entre ellos, en el vínculo que se establece entre ellos. Fíjate de qué manera nosotros a veces terminamos siempre como alimentando alguna sensación de división de la vida cotidiana con la escuela, ¿no? Porque hablamos de climas o de impactos entre una cosa y entre el afuera y el adentro. Entonces, ¿cómo resolver esa contradicción sin que nadie piense que de alguna manera está afectando la posibilidad del aprendizaje? Porque, al fin y al cabo, ¿por qué la escuela está separada de la vida cotidiana? En todo caso, ¿no debería ser justamente una herramienta donde cada uno de los alumnos que concurren a una escuela en un clima institucional puedan dar cuenta de cómo se resuelven esos problemas más allá de los muros de una escuela? Si ellos tienen dificultades en su familia o tienen cuestiones laborales que resolver o tienen al mismo tiempo situaciones con sus amigos o dentro de la escuela. aquí hay como un tema que se remite a lo que yo decía anteriormente, en mi opinión, que es este tema de que la escuela aparece siempre como un templo cuyas paredes, ¿sí?, marcan un límite, el límite de las normas, el límite de las reglas. Entonces, en todo caso, los que por ahí estamos ocupando circunstancialmente un lugar directivo, tenemos una responsabilidad con respecto al tema de los climas institucionales, para generar ciertos grados de pertenencia y para que los alumnos puedan encontrar en la institución educativa y en sus profesores y en sus compañeros las respuestas que estamos en condiciones de darle, ¿no? Las resoluciones definitivas. Sí. Hay alguna cosita más que me parecía muy interesante, algo que decía una de las oyentes, olvidé el nombre, perdón, respecto a la cuestión de enciclopédica de la escuela, sí, y el hecho de la superposición de asignaturas. Es muy interesante porque uno tiene muy naturalizado que el conocimiento se divide de esa manera, pero la verdad que es un modelo de escuela que se establece en algún momento, pero que uno podría rearmarla y desarmarla y elegir mantener ciertas cosas y cambiar otras. Ya en 1915 había un inspector de escuelas muy interesante, Ernesto Nelson, que establecía una alegoría respecto a esta forma de la escuela que decimos, donde hay una división del conocimiento que además tiene una simultaneidad y una determinada secuencia que no se puede modificar. Eso sí, todas nuestras propuestas pedagógicas dicen que el alumno tiene que ser crítico, autónomo, desarrollar sus condiciones de autonomía y demás, pero lo cierto es que en la escuela la autonomía casi no tiene margen. Lo que Nelson decía en 1915 es que sería ridículo que a alguien le pidan en una biblioteca donde hay libros distintos de asuntos inconexos que tenga que leer toda una estantería para poder pasar a la segunda. Y eso exactamente es lo que sigue siendo la escuela. Fíjate cómo se reactualiza el concepto de Paulo Freire con respecto a la educación bancaria. El alumno es como una suerte de depósito vacío al cual hay que llenar, en el cual hay que depositar conocimientos. Entonces, la crisis de la enseñanza tiene mucho que ver con eso. No tienen a veces posibilidad de absorber. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, además de que es abrumador, está alejado de su realidad cotidiana. Entonces, ¿cómo un alumno puede absorber esa cantidad de conocimientos simplemente para después dar rígidamente una evaluación pasado un cuatrimestre, pasado un mes o algo por el estilo, para dar cuenta de lo que logró memorizar o articular con experiencias cotidianas? Y después la vida después nos demuestra que muchos de esos conocimientos se olvidan, ¿sí? Y que en todo caso vuelven a reeducarse cada vez que pasan por nuevas experiencias de vida, por afuera de la escuela, cuando terminan la escolaridad en el mundo del trabajo, hay que reaprender los conocimientos que la escuela no dio en su momento, pero sí se trató de llenar un envase vacío. Bueno, para ir cerrando un tema que es realmente inabarcable y apasionante, pero les voy a hacer una pregunta que puede ser complicada para responder en, no sé, 5 minutos como mucho entre los dos. ¿Qué dos medidas creen que serían imprescindibles tomar para lograr estos cambios que ustedes apuntan como cruciales en la educación media hoy en la Argentina? No para obtener resultados inmediatos, teniendo en cuenta que la educación es un proceso de larga data, pero ¿por dónde empezar para que esto empiece a funcionar? Hay una medida que ha empezado a ser discutida y demás, y sé que tiene cierta resistencia dentro del sector docente, que es discutir aquella vieja cuestión del profesor taxi, ¿no? Que haya docentes por cargo, que puedan concentrarse en una institución, que puedan allí armar como un proyecto completo de trabajo, donde no solo les dan matemáticas, sino que tal vez organiza un campamento y a la vez estimula que los estudiantes hagan el centro de estudiantes, etcétera, etcétera. Digo, alguien que esté disponible, que pueda pensar con ellos. Sin embargo, es una medida que sé que en algunos sindicatos docentes y demás es resistida, en el sentido de que tal vez implique una reducción salarial y demás, pero la verdad que examinarla en detalle y poder avanzar en ese sentido me parece que es una medida que puede ayudar bastante. Bueno, sin ninguna duda, eso es uno de los puntos claves. Se está debatiendo, se está luchando fuertemente para llegar a la realización de esto del profesor por cargo, que permita otro tipo de vínculo. Yo tuve la suerte de poder trabajar en dos niveles de la enseñanza, o en terciario también, pero en primario y en enseñanza media, y como maestro de grado compartía 25 horas semanales con los chicos. El seguimiento, el conocimiento, la cercanía, la posibilidad de encontrar otros espacios fuera del aula con los propios chicos, potencia muchísimo toda la resolución de los conflictos. Igual tengo que decirte con toda sinceridad que te voy a defraudar. Yo creo que no hay dos medidas. Es imposible. No, realmente no, quise dos, pensar. No, pero a ver. Tener un modelo de país que sea inclusivo, que tienda a la emancipación del hombre, que luche por la justicia, y tener un sistema educativo que responda a ese modelo. Bueno, muchísimas gracias a ambos, Carlos Rico Alcaraz y Miriam Southwell, por esta charla con nosotros acá en la radio pública. Y Miriam nos quiere decir algo antes. No, simplemente que abrigo esperanzas de que alguna vez me inviten al coro. Sé que es uno de los espacios en los que la pasa muy bien en esta radio. Gracias a ustedes. Los viernes. Va a tener que ser un viernes. Caminando las noticias. Gente de a pie. Bueno, seguimos acá en Gente de a Pie con nuestra rutina habitual después de este debate sobre temas, no debate, esta charla sobre temas de la educación media en la Argentina. Y hoy nos acompaña, como todos los martes, Carolina Francisco, que nos va a leer un cuento de un hombre que fue uno de los últimos candidatos también al Premio Nobel de Literatura, Haruki Murakami, que nació en Kioto en 1949, y que es uno de los hombres que nos logra seducir con la forma de su escritura, la forma en la que aborda la alienación y la soledad en los temas del siglo XX, se puede decir, en el mundo, y con la visión particular de esta cultura oriental que lo caracteriza. Hoy Carolina nos va a leer el cuento Acerca de mi encuentro con la chica 100% perfecta, una bella mañana de abril. Bella mañana de abril, en una estrecha calle del elegante barrio de Harajuku, en Tokio, pasé al lado de la chica 100% perfecta. Siendo sincero, no es tan bonita. No destaca en ninguna forma. Su ropa no es nada especial. No es joven tampoco. Debe estar cerca de los 30. Pero aún así, me doy cuenta, a 45 metros de distancia, de que ella es la chica 100% perfecta para mí. En el momento en que la veo, hay una resonancia en mi pecho y mi boca está tan seca como un desierto. Quizás tú también tengas tu propio estilo de chica, aquella con tobillos delgados, por decirlo, ojos grandes o dedos agraciados. Yo tengo mis preferencias, por supuesto. Algunas veces en un restaurante me pierdo contemplando a una chica en la mesa contigua solamente por la forma de su nariz. Pero nadie puede insistir en que su chica 100% perfecta corresponde a algún estilo preconcebido. Así como me gustan las narices, no puedo recordar la forma de la suya. Todo lo que puedo recordar con claridad es que ella no era una gran belleza. Es extraño. Ella camina de este a oeste y yo de oeste a este. Desearía poder hablarle. Media hora sería suficiente. Solo preguntarle sobre ella, contarle sobre mí, y lo que verdaderamente quisiera hacer es explicarle acerca de las complejidades del destino que hicieron que pasemos al lado uno del otro una bella mañana de abril de 1981. Después de hablar, almorzaríamos en alguna parte, tal vez veríamos una película de Woody Allen, nos detendríamos en el bar de un hotel a beber cócteles, con algo de suerte podríamos acabar en la cama. La potencialidad llama a la puerta de mi corazón. Ahora la distancia entre los dos se ha reducido a menos de 15 metros. ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo acercarme? ¿Qué debería decirle? A ver, buenos días, señorita. ¿Cree usted que podría regalarme media hora para conversar un poco? No, ridículo. Sonaría como un vendedor de seguros. Perdóneme, ¿sabe si hay alguna lavandería abierta a las 24 horas en el barrio? No, tampoco. Esto es absurdo, igual de absurdo. Tal vez lo mejor sea la simple verdad. Buenos días. Tú eres la chica 100% perfecta para mí. No. Ella no lo creería. Podría decir, lo siento. Puede que yo sea la chica 100% perfecta para ti, pero tú no eres el chico 100% perfecto para mí. Podría pasar. Y me encontraría en una situación en la que probablemente Me desmoronaría a pedazos. Nunca me recuperaría del shock. Tengo 32 años. Y de eso se trata el ir haciéndose viejo. Pasamos enfrente de una florería. Un pequeño y tibio aire toca mi piel. El asfalto está húmedo y percibo la fragancia de rosas. No puedo animarme a hablarle. Ella lleva un suéter blanco y en la mano derecha tiene un sobre al que le falta una estampilla. Entonces, ella le escribió una carta a alguien. Tal vez pasó toda la noche escribiendo, a juzgar por su mirada somnolienta. El sobre podría contener todos los secretos que tuvo alguna vez. Doy unas cuantas zancadas más y giro. Se perdió. Ella se perdió entre la multitud. Ahora, claro, ahora sé exactamente lo que debería haberle dicho. Hubiera sido un largo discurso, demasiado largo para decirlo de manera apropiada. Las ideas que se me ocurren nunca son muy prácticas. Bueno, hubiera comenzado con «érase una vez» y terminado con «una triste historia, ¿no crees?». Por ejemplo, «érase una vez un chico y una chica». El chico tenía 18 y la chica 16. Él no era inusualmente guapo y ella no era especialmente bella. Ellos solamente eran un solitario chico común y una solitaria chica común, como el resto. Pero creían con todo su corazón que en alguna parte del mundo vivían el chico 100% perfecto y la chica 100% perfecta para ellos. Sí, ellos creyeron en un milagro y ese milagro en realidad sucedió. Un día, los dos se toparon en la esquina de una calle. «Esto es increíble», dijo él. «Te he estado buscando toda mi vida. No vas a creer esto, pero tú eres la chica 100% perfecta para mí». «Y tú», ella le diría, «eres el chico 100% perfecto para mí, exactamente como te imaginé en cada detalle. Esto es como un sueño». Se sentaron en la banca de un parque, se tomaron de las manos y se contaron sus historias por horas. Ya no estaban más solos. Qué cosa maravillosa es encontrar y ser encontrado por tu otro 100% perfecto. Es un milagro, un milagro cósmico. Mientras se sentaron y conversaron, sin embargo, una pequeña semilla de duda se sembró en sus corazones. ¿Era realmente correcto que los sueños de alguien se hagan realidad tan fácilmente? Entonces, el chico le dijo a la chica, pongámonos a prueba solo una vez. A ver, si verdaderamente somos los amantes 100% perfectos para cada uno, entonces alguna vez en algún lugar nos volveremos a encontrar sin falta. Y cuando eso suceda, sabremos que realmente somos los indicados 100% perfectos. ¿Qué opinas? Sí, sí, dijo ella. Eso es exactamente lo que deberíamos hacer. Y entonces se separaron, ella hacia el este y él hacia el oeste. La prueba que ambos habían acordado hacer, no obstante, era completamente innecesaria. Ellos nunca deberían haberse sometido a ella, porque real y verdaderamente eran el 100% correctos el uno para el otro, y era un milagro que se hubieran conocido alguna vez. Pero era imposible que ellos supieran esto, tan jóvenes como eran. Las frías, indiferentes olas del destino procedieron a sacudirlos sin piedad. Un invierno, tanto el chico como la chica se enfermaron de la terrible influenza, y luego de divagar entre la vida y la muerte, perdieron todos los recuerdos de sus años mozos. Cuando despertaron, sus cabezas estaban vacías. Sin embargo, los dos eran jóvenes, brillantes, decididos, y a través de sus esfuerzos lograron adquirir nuevamente el conocimiento y los sentimientos que los calificaron para retornar como miembros plenos de la sociedad. Se convirtieron en ciudadanos que sabían viajar de una línea de metro a otra, que eran completamente capaces de depositar una carta expresa en el correo. Incluso experimentaron el amor nuevamente, algunas veces tanto como un 75% o inclusive un 85%. El tiempo pasó vertiginosamente y pronto el chico tenía 32 años y la chica 30. Una bella mañana de abril, en busca de una taza de café para comenzar el día, el chico caminaba de oeste a este mientras que la chica, con la intención de enviar una carta, estaba caminando de este a oeste, ambos a través de la estrecha calle del barrio Arajaku, en Tokio. Se cruzaron en el medio mismo de la calle. El pálido destello de sus recuerdos perdidos brilló por un breve instante en sus corazones. Cada uno sintió una resonancia en el pecho, y ellos sabían. Ella es la chica 100% perfecta para mí. Él es el chico 100% perfecto para mí. Pero el resplandor de sus recuerdos era demasiado débil, y sus ideas ya no tenían la claridad de 14 años atrás. Sin una sola palabra, pasaron al lado del otro, desapareciendo entre la multitud, para siempre. Una triste historia, ¿no crees? Sí, eso es, eso. Eso es lo que debería haberle dicho a ella esa mañana de abril. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Seguimos acá, perdón, en Gente de a pie, disfrutando de este viernes lluvioso hasta las 14 horas acá, en la radio pública. Están pidiendo en el blog, que en el Facebook, por favor, que subamos el audio de la entrevista al blog. Ah, perfecto, vamos a hacerlo. Vamos a tratar de subirlo ahí en nuestro blog, que es Gente de a pie y en medio, radionacional.blogspot.com.ar. Bueno, los portales ahora en este momento, el portal de Clarín pone como entre comillas una declaración de la diputada Elisa Carrió. ¿Qué dice? ¿Cuánto? Bueno, ¿qué dice? Por eso, es realmente 1,4, 1,8 en la última elección nacional y anunciando el retiro de la política, ¿no? Ella sí dice que ahora encabeza un movimiento social de resistencia. ¿Es un renunciamiento histórico? No sé, pero mirá lo que dice por las dudas antes de irse, para generar el clima que nos está provocando, nos intenta provocar el multimedio. El 7 de diciembre, es decir, la fecha en la que termina la protección de la cautelar que hasta ahora le ha garantizado al Grupo Clarín evitar adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,